una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Estás en Distrito Rock. Bueno, Comenzar pues este diálogo, nuestra primera entrevista de esta tarde con el señor Álvaro Plúas. Antes doy una pequeña referencia de cómo logramos conocer el talento musical y pues la amistad también con el Álvaro, y es que a través de seguir al grupo Estigma, verlo presentándose en la Concha Acústica, en la Semana del Rock, en algunos otros conciertos también donde se ha presentado esta banda, que ha dejado pues un precedente, sí, muy interesante dentro de lo que sería el metal progresivo, el heavy progresivo. Su disco Devorador de Almas causó un impacto muy interesante en la escena cuando nació, y bueno, pues de un tiempo acá yo le perdí la pista a la banda, no supe qué pasó. Alguna vez tratamos de contactarlos por algún concierto en mi otra actividad como gestor cultural, y algo pasó, no se logró concretar, hasta que don Alvarito dio señales de vida, me regaló una llamada telefónica a mi celular. Y ya pues me entero que ha sacado un disco solista que se llama Universo, tiene 9 temas, un trabajo absolutamente solista de Álvaro, y está aquí justamente para contarnos acerca de este trabajo. Alvarito, hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, todo bien. A los tiempos que se deja ver. Sí, estaba escondido ahí. Dándole a la creación musical. Sí, es que ya desde que, bueno, en el 2013 que Estigma... Uh-huh. Oficialmente pues ya nos abrimos todos. Uh-huh. Ahí me dediqué a hacer un poco de creaciones solo, yeah, de instrumentales de guitarra. Entonces andaba en eso en este último año. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es cuándo decides iniciar tu carrera como solista. Esto pues ya de alguna forma lo respondes cuando me comentas que en la separación de Estigma empiezas tú a trabajar tus temas como solista, ¿no? Claro. Entonces, poco ahora, cambiando la pregunta, ¿por qué desaparece Estigma? ¿Qué pasó? ¿Una banda sólida? ¿Músicos? ¡Wow, a lo bestia! ¿Se notaba una camaradería en escenario súper chévere? ¿Vos con el tecladista se cruzaban, claro, miradas mientras tocaban y tales? Y eso demuestra que sí hay buena onda. Entonces ahora te pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué marcó el fin de esta gran banda? Bueno, la verdad fueron cuestiones personales de cada uno, entonces... Ya. Ya ni siquiera fue de química de la banda ni nada de eso, sino que fue cuestiones personales de cada uno. Que cada uno tomó un rumbo distinto. Que les obligó a cada uno a abrirse, yeah, abrirse de la banda, y algunos hasta de la música en general. Entonces es ya eso es claro, uh-huh, eso ya era algo que se salía de las manos. ¿Crees vos que tiene que ver en esto algo, que en esto tendría que ver algo la escena de acá, las condiciones de acá? No hay mucha gente asistiendo a conciertos, comprando discos. No sé si terminaron de vender el tiraje de Devorador de... Claro, Cazador. De Cazador, pero que a veces eso no sé. ¿De pronto ese elemento influyó en que el músico decida irse por otro camino? Claro, una parte sí, obviamente, ¿ya? Porque la familia y todo te respalda como músico, pero también necesitan algo de vuelta, ¿no? Claro. Algo monetario, claro, como todas, claro, las familias. Claro. Entonces, también en algunos ejemplos de la banda pasó, uh-huh, eso también. ¿Ya? Y sí era un poco a veces desmotivante, porque nosotros tratábamos de hacer lo mejor posible, el, uh-huh, mejor trabajo posible, practicar bastante para que en las tocadas nos salga lo mejor posible, uh-huh, para que la gente venga. Y la gente venía, ¿ya? Pero había personas que venían, no compraban, solo criticaban, entonces... Eso, claro, también es, eso también es desmotivante, entonces eso, bien, también influyó un poco en la decisión personal de cada uno de, okay, de salirse. En todo caso, Álvaro ha seguido su trabajo solista, ha seguido viviendo, conviviendo con la música, sobreviviendo también con la música. Entonces ahora te pregunto, ¿qué es Universo? Cada canción refleja los estados de ánimo en los que yo me encontraba durante en todo ese periodo. Entonces, ya, por eso decidí llamarle Universo. Es un conjunto, ya, de estados de ánimo que... Uh-huh. Que va a lo largo del año que me demoré en componer este disco y en grabar y en hacer toda la producción. Un año. ¿Quiere decir que esto lo compusiste en el 2013? El acabando de. En el 2013 que se separó la banda. Ya. Ahí. Ahí empecé a componer. Y este disco lo terminé de hacer hasta finales del año anterior. Del 2014. Ajá. Ya, qué buena cosa. Hay un video también, ¿no? Sí, uno que lo hice el año anterior también. Perfecto. Oye, ¿cuál es la primera canción que creas vos de este disco, de estas 9 que están acá? Justo, ¿cuál empieza? Justo la primera del disco, que se llama Renacimiento, que, yeah, expresa un estado de ánimo igual que yo, o sea, es como que yo trataba de expresar que quiero volver a hacer algo nuevo, uh-huh, o sea, quiero tratar de como volver a nacer, de dejar un poco atrás lo que tenía, porque era una frustración que yo, claro, tenía, lo de Estigma, claro, de que se separen y todo, entonces, uh-huh, era una frustración como que yo tenía, incluso no quería ya ni hacer nada, pero, yeah, a través de esta música es como que estoy volviendo a renacer, y eso es lo que se expresa en la canción. Ya, yeah. Puede decirse que incluso el orden de las canciones están van acá. Van de acuerdo a los estados de ánimo, yeah, que tuve durante todo el año. Eso, yeah, es del universo. primero el renacer, luego el mirar atrás un poco. Una nostalgia, exacto. Luego la ciudad oscura, al saber que sigues en la misma ciudad donde se desarrolló antes. Exacto, exacto. Qué buena cosa, qué buena cosa. Entonces de ahí va de todo un poco. Esto es un poco las motivaciones, las necesidades, ¿no es cierto? ¿En qué momentos creabas vos estas canciones? Bueno, yo de este disco yo tenía creadas dos nomás tenía yo creadas cuando estaba en Stigma. Tenía creadas, o sea, yo practicaba, digamos, cuando ensayaba la guitarra, cogía y ¡pam! Estas dos me salieron, estas dos ideas que las tenía. El resto de canciones las fui creando el año anterior conforme iban pasando los meses, así las iba grabando, las iba componiendo. Y bueno, ahí terminé el año anterior de hacer todo el disco. Te iba a preguntar quiénes te acompañan en esto, pero leo en el libreto que nos has traído que está solo tú. No, ¿tú te haces cargo de...? Toca el Álvaro Plus, la batería, el bajo, la guitarra. Ya, hace los diseños, arma todo. Tienes cinco hermanos que se llaman Álvaro. Exacto. Ya, vos mismo diseñas, vos mismo todo. Todo. Community manager y todo. Es. Bueno. Exacto. ¿Por qué? ¿Acaso...? Es una decisión porque tal vez este disco es muy íntimo y veías difícil que otro músico logre captar eso y el rato de tocar, el rato de componer, el rato de presentarse en vivo. Claro. De grabar. Claro, es que era difícil porque yo, o sea, tengo un gran defecto. Soy una persona muy, muy el colmo de perfeccionista en estas cosas de la música. Entonces, con los Stigma nos llevábamos bien en eso porque todos eran así. O sea, eran todos locos de mente, perfeccionistas en que todo tiene que sonar bien y todo tiene que salir bien. Exacto. Entonces, con él nos llevábamos bien, era por eso. Porque todos teníamos en común eso. Queríamos que todo suene bien y éramos que viéndole que no nos jalemos de aquí, que el pedacito de aquí, que el segundo de aquí y así. Entonces, como yo vi que iba a ser difícil conseguir que alguien me aguante y me soporte, entonces yo mismo decidí ser tu propio verdugo. Exacto, para aguantarme yo mismo. Cuéntame, ¿con qué canción, en el proceso, ese proceso de creación tiene en este caso 9 tonos, ¿no? Claro. Tiene 9 momentos y cada uno muy distinto y muy particular. Sí. Pero cuéntame algún momento en el que vos como que te sentiste más identificado, que de pronto fluyó más rápido esa parte compositiva tuya. En este disco de... Claro, obviamente. Claro, es justo ahí... Hay una canción aquí, la que se llama Desesperación. Esa es una canción, es una canción bien pesadísima, bien metalerísima, así que venía de un momento de ira que tenía. Bien true. Exacto. Y en ese rato, cuando ya la estaba componiendo, las armonías y todo estaban en mi cabeza y creo que la compuse en una hora. Y la armé y todo, la maqueta y todo, como en una hora todo. Porque me vino así de repente. Entonces, en ese rato es como que ya estaba bien metido, bien envuelto en este trabajo, en lo que quería hacer. Y me dormí bastante menos en hacer el resto de canciones. Chévere. Escuchemos una canción, justamente Renacimiento. Es la primera, es la que... Todas son instrumentales, supongo. Todas son instrumentales, claro. ¿Ya? Es la que resume ese cerrar la faceta anterior. Y empezar. Y empezar de nuevo. Ajá. Muy bien. Desde Universo, material solista del señor Álvaro Plúas, el corte Renacimiento. Corte 1, mi don Cricri. Estamos conversando con Álvaro Plugas, guitarrista quiteño, ¿sí? Que ahora pues nos presenta un trabajo solista denominado Universo. Esta es una placa que se la editó a finales del año anterior, o sea, hace poquito tiempo, y tiene temas como Renacimiento, el que acabamos de escuchar, Nostalgia, Ciudad Oscura, Retro, Acústica, Desesperación, Universo, Verano y Tristeza y Soledad. Producido, grabado y mezclado por Álvaro Plugas, diseñado por Álvaro Plugas, empacado por Álvaro Plugas, todo por Álvaro Plugas. ¿Qué tal esta experiencia de trabajar o de exteriorizar más bien tu sentir, tu vivencia, tu alegría, tu sufrimiento, tu tristeza, tu algarabía en este disco que ahora lo presentas y que es tu primer trabajo solista, Álvaro? Yo pienso que la mayoría de guitarristas, ¿no? Como yo, que están en una banda o que tocan en una banda, siempre tienen la necesidad de hacer algo aparte. O sea, sacar como su disco. Como esto. ¿Ya? Claro, porque cuando uno está en una banda, obviamente uno tiene que compartir con el resto de personas lo que estamos haciendo. Claro. Entonces no siempre va la idea que uno quiere, entonces siempre es lo que cada uno quiere para que se comparte y se cuaje en una canción. Claro. Pero en cambio, cuando uno va solito, es toda la idea que uno tiene preconcebida de antes y uno puede desarrollarla libremente. Entonces, algo hasta saludable a veces para un guitarrista que está en una banda, ¿no? Ya, o sea, hacer un disco como estos aparte. Para luego volver a la banda, en este caso, y hacer cosas. Y es como, creo que de pronto es como una suerte de proteger, de defender y a la vez de proyectar lo que vos realmente quieres hacer como tú, como el ser músico, el ser guitarrista. Claro, claro. En este disco es la mayoría de cosas que, algunas cosas que quise hacer en Stigma, pero no podía, porque obviamente, como digo, es una partecita lo que uno aporta, porque el resto de cosas vienen del resto de los miembros de la banda. Por ejemplo, ¿qué canción de aquí? La que querías poseerle para Stigma, pero al final no salió. Esta primera, que ahorita sonó, justo Renacimiento, esa era una idea que tenía, pero obviamente como tenía tantas cosas instrumentales y cosas así, entonces no podía hacerla con Stigma. Y en todo caso sirvió para el renacimiento de la carrera musical. Exacto. Bien, entonces vemos que hay un orden en esto, vemos que hay un concepto y una consecuencia. Y por eso, pues, felicitarte, Álvaro, por ese deseo de seguir haciendo música y por ese deseo también de compartir tu ser musical con la gente. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en las presentaciones en vivo que has hecho? Ahorita hicimos dos nada más, porque como recién saqué el disco, recién lo acabé de grabar, hice el lanzamiento del disco en una cafetería que es por el centro, que se llamaba La Beata. Y ya, tocamos y pues estuvo bien, estuvo chévere la acogida de las personas. Eran incluso personas que hasta no les gustaba el rock, que no habían escuchado, pero como era algo instrumental y era de guitarra, fueron a ver y se quedaron, o sea, aplaudieron, compraron los discos, me felicitaban, porque decía que bien que tocas o cosas. ¿Te compraron así los discos? Claro. Cosa importante. Sí. Cosa importante. Y estaba bastante variado el público ahí. Y sin embargo, les gustó, o sea, les gustó la propuesta instrumental que yo les presenté. Oye, cuéntame, ¿y dónde, cómo hacemos para conseguir tu disco? Ahorita está a la venta en el Centro Comercial Caracol y en el Espiral, los locales de rock que hay ahí, que son tres en cada uno. Metal Center. Todos los que hay en los dos, no me acuerdo bien los nombres de cada uno, pero en los dos centros comerciales. Ya. Y también donde el Pulpo, el Guitar Shop. Del Pulpo. Donde Richard, ahí también Richard está. Rodríguez. Sí, ahí también está. ¿Dónde está el Guitar Shop? Es en la 10 de agosto y Rumipamba, me parece. Ajá. Bien, dése una vuelta por ahí, vayan al Caracol, ahí tienen el Metal Center, tienen el Other Side Cool también. Exacto. Ajá. También. Exacto. Ya, ve, interesante. Este Other Side Cool se especializa en metal extremo, pero qué bueno que abran también su nota para otros géneros. En el Caracol, en cambio, en el Espiral, en cambio, tenemos Marea Negra, tenemos Estudio Cero y Mundo Rock. House of Rock. Mundo Rock queda al sur. En el Recreo y en el Quicentro Sur. Ajá. Y de paso un saludo para el querido Willy Toalombo, que a veces nos dispensa con su compañía. Oye, ¿qué es lo que tienes como que organizado en este año con Universo? No sé, hacer una presentación más grande, de pronto ver una banda que te ayude a tocar. Ya como que es más fácil, ¿no? Solamente vea, toca y punto, yo lidero y todo. Claro. ¿O prefieres seguir manteniéndote? Sí, en este año sí. O sea, voy a tratar de seguir promocionando el disco, tratar de tocar, pero por lo pronto voy a tratar de hacerlo con pistas todavía. ¿Vos dices, hay un video? ¿De qué canción es el video? Justo esta, la que sonó, Renacimiento. ¿Cómo hiciste ese video? Eso me ayudó mi... casi cuñada mayor, Katy Ortega, que se llama, que le mando un saludo yeah. y un abrazo. Por favor. Ya que ella justamente se dedica a eso, a hacer videos audiovisuales, comunicación social. Entonces yeah. ella me dijo, hagámosle. Yo dije, bueno. Yeah. Y fue hicimos ahí. Con él. Ajá. Chévere. Escuchemos otro tema, Ciudad Oscura. Háblame de esta canción. ¿Qué refleja Ciudad Oscura? Más allá de lo obvio que implica el nombre, ¿no? Claro. Es que era, justo se me ocurrió la melodía y toda esa canción cuando estaban, me acuerdo que era en el bus, me acuerdo, y como yo veía la ciudad oscura, como dice el nombre, me empezaba a acordar de los conciertos y todo lo que pasamos. Así como vemos ahorita, ese exacto. gris en el cielo. Que exacto. Esta tarde de grabación. Exacto. Ya. Yeah. Y me empecé a acordar de lo que pasamos con la banda, las tocadas, los momentos, yeah. la gente, el público, entonces... Ya. Yeah. Ahí se me vino la idea de Ciudad Oscura mientras veía eso y uh-huh. la melodía y la tonada de la canción. Bien, querido Don Cricri, Ciudad Oscura, soltémosle por favor para seguir conociendo el universo de Álvaro Pruebas. Thank you. Estamos en Distrito Rock. Recordarles que llegamos a ustedes todos los domingos entre las 19 y 21 horas a través del www.planarteria.com. Ahora pues quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi amigo Luis Alcázar. No sé si algunos ubiquen, estoy seguro que el señor Reyes sí, don Polito por adentro también, al grupo Full Silbato, una banda que hace rato, como 20 años circulaba por ahí. Entonces nos hicimos panas del Face con el Luis y me mandó los temas del primer demo que grabaron con este grupo en el estudio que tenía Sergio Sacoto, y dudo que tenga el estudio Sergio Sacoto, ya está en otra vuelta, porque algún tiempo, para quienes no sepan, Sergio Sacoto grabó bastante rock, entre ellos el soundtrack de Rata, Ratones y Rateros, y también pues este demo de los Full Silbato, un trabajo muy interesante que ya lo estaremos poniendo más adelante, pero que en todo caso quería aprovechar para saludarle a Luis Alcázar, y pues comentarles de esa búsqueda también que estamos haciendo de algunos grupos que salieron, hicieron cosas interesantes y que por mil razones no siguieron adelante. Voy a la parte final de este diálogo con el Álvaro Plúas, un poco para ir cerrando. Álvaro, cuéntame, ¿qué te ha dado el rock a vos? La mayor satisfacción, que es hacer música. ¿Ya? Es lo que me ha dado, y eso a veces, es cierto que el dinero es importante para vivir, lo que sea, etcétera, etcétera, pero el rock y la música en sí, lo que te mantiene sano es de aquí, de la mente. ¿Ya? O sea, estás cuerdo para hacer el resto de cosas, porque hubo un tiempo que yo, literalmente, cuando la banda se separó, yo ya no hacía nada, ni practicaba, ni ensayaba, no hacía nada. Uh-huh. Y ese tiempo era como que todos los días pasaban, o sea, no, yeah, es como que no tenía un objetivo en el frente. Uh-huh. Entonces los días solo pasaban, yo existía por existir. Yeah. Y era una desgracia total. Entonces me di cuenta que no, la música y el rock, por lo menos para mí, es eso, o sea, es algo que me hace vivir. Uh-huh. Sencillamente eso. Vos sacas un disco, se llama Universo, y lo sacas en disco en formato físico, y de hecho algunos románticos del formato físico, como quien les habla y varios de los amigos que estamos acá, es como que sí, wow, salió otro disco, qué emoción. Pero también corren tiempos en los que el formato físico ya no se vende. De hecho, el tema de descargas en Ecuador todavía no es tan sólido. No conozco ningún grupo, ningún caso de algún grupo que viva de sus descargas. Entonces te pregunto, ¿vale la pena sacar un disco físico en un medio donde difícilmente recuperarás la inversión o venderás un número considerable de discos? Es que nuevamente es el mismo sentimiento del rock y la música, yeah, es sacar el disco. O sea, es más un sentimiento ese, o sea, la alegría de haber hecho ese logro, de haber, yeah, logrado eso. O sea, es más de eso. De materializar ese sueño. Exacto, es más de eso que lo que uno va a recibir. No sé si estés de acuerdo. Hablaba con algunos amigos, tras micrófonos, y el disco, o sea, el disco objeto como tal, es como la cédula del músico. Exacto. ¿Puede ser? Exacto. Sí. Eres músico, chévere. Es como que a mí medio raro, ¿no? Dices, yo soy músico. Mira mi cuenta en SoundCloud y es como que, o sea, si me acuerdo, me meto al SoundCloud, si no, no. Pero otra cosa es, toma loco, lleva, escúchalo, ábrele, pon el disco, abre la compartera, escúchalo. Y es que también las generaciones, nosotros ya somos, claro, una generación un poquito pasada. Yeah. Nosotros necesitamos tener el disco en la mano, pero por ejemplo, yo que sé, mi sobrina, así que, yeah, tiene unos 14, 13 años, de él sí va a todo eso, por ejemplo. Yeah. Entonces él sí es más de internet que nada. Y debe pasar colgado del kikas.to bajándose discografía. Me imagino. Bueno, Álvaro, yo te agradezco por este trabajo. Qué bueno que hayas dado señales de vida a los tiempos. En todo caso, gracias. El músico de Estigma todavía sigue acá. Y pedirte que le invites a la gente para que compre tu disco. ¿Dónde puede ubicarlo? ¿Cómo contactarse con vos directamente? No sé. Claro. Bueno, aquí en Quito, como les comentaba, uh-huh, vendemos en el Centro Comercial Caracol y en el Centro Comercial Espiral, en los, yeah, tres locales de rock que hay en cada uno de ellos. Uh-huh. Y en el Guitar Shop, donde, yeah, donde el pana el pulpo. El pulpo Richard Rodríguez. ¿Alguien quiere comprarte a vos mismo y con un autógrafo y eso? Yo envío. Yeah. Me escriben al Facebook. Mi Facebook es Álvaro Plúas. Me Álvaro encuentran Plus, ahí en el Facebook y me mandan las direcciones. Yo les envío nada más. No hay problema. Ya. Yeah. Vamos a escuchar un fragmento de Nostalgia. Háblame un poquito de esta canción. Bueno, esa canción tiene dos sentidos, ¿no? Yeah. Obviamente uno combinado la nostalgia de no hacer música más, porque en ese tiempo estaba sin querer hacer ya nada. Yeah. Y ahí se me ocurrió esta canción. Y aparte es otro tema sentimental de, yeah, de mi novia y esas cosas, que también se fue lejos. O sea, fue medio dramática esa como parte. Que coincidió. Pues, ambas tiempo. Cosas, entonces... ¿Este disco es el resultado de un momento dramático en tu vida, pues? Sí, es todo un proceso de emociones que tuve, porque no positivas, porque primero la banda se me abre, luego mi novia se fue quiso trabajar, se alejó mucho tiempo de mí, no estuvo, yeah, conmigo. Aparte, había problemas en mi casa, o sea, era todo un, Todo un drama. Exacto, y eso es lo que me inspiró a hacer un disco así. O sea, son momentos de emociones, de estados de ánimo lo que representa cada canción. Vida acá. Casi todos malos. Amigos, amigos, compren rock ecuatoriano. Tenemos ya al Álvaro en este caso, que está sacando su disco acá. Tengo una pequeña torre de discos nacionales que estamos poniéndolos en este programa. Y es bueno escucharles gritar en los conciertos, pedir autógrafos, tomarse el selfie con el músico y subir al Facebook y que te etiqueten. Y eso es del putas y es bacán. Sí. Pero amigos, tenemos que comprar música ecuatoriana. No por ecuatoriana, sino porque sea bien hecha en Ecuador. Tenemos acá una prueba de eso. Más adelante estaremos escuchando Signos Andinos con Fernando Cilio, quien ya se encuentra acá. Otro disco también excepcional que lo recomiendo completamente. Y pues presenta Nostalgia, maestro, para despedir este diálogo. Muchas gracias Pablo por la apertura, por dejarme estar aquí. Y bueno, amigos, este tema es Nostalgia, del disco Álvaro Plúas Universo. Espero que les guste. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. en ese venturoso, divertido y lleno de vida, proceso que he venido haciendo con los grupos de acá, haciendo cobertura, siguiéndolos, en el 2012, antes de la presentación del querido Jaime Guevara, del Chamo Guevara en el Quito Fest, fui a cubrir uno de los ensayos de lo que él hizo para presentarse con banda. Y una cosa es el Jaime solito y otra cosa es el Jaime con banda. Jaime con banda es una cosa wow. Y ahí pues fuimos por un barrio de Quito y logró ubicar un tándem de músicos de primerísimo nivel. Guido Salazar, varias personas que estaban en este espacio y uno de ellos es Fernando Cilio. El apellido Cilio me suena porque hay un legado musical en esta familia para la música acá en Ecuador. Y hace unos meses logro enterarme del disco Signos Andinos, una propuesta de jazz, de cosas andinas, un poco de rock, varios elementos que están pues sintetizados en este disco de Fernando Cilio, del que justamente escuchábamos el tema de apertura, Bombardeos, al inicio de este diálogo, que vamos a mantenerlo con Fernando Cilio. Así que con esa breve introducción, pues saludarte, Fernando, y darte la más cordial bienvenida acá a Distrito Rock. Muchas gracias por aquí la oportunidad de estar aquí presentando mi nuevo proyecto, mi nuevo disco, y claro, la música, ¿no? Uh-huh. Estamos aquí por la música. Ok, bueno, siempre es importante conocer un poco el proceso, el trayecto que ha seguido la gente, por eso aparte de esta brevísima introducción que di, preguntarte, ¿quién es Fernando Cilio? ¿Cuál es tu labor musical acá en el medio? Como les dijo Pablo, soy Fernando Cilio, tengo 25 años y bueno, ya llevo una carrera musical profesional, digámoslo así, desde hace unos 5 años. Yo me gradué de la San Francisco, estudié música y ahorita, bueno, gracias a todas las cuestiones de la vida, estoy dando clases también en la UDLA, de música también. Entonces, bueno, eso, todo este ambiente musical que he tenido me ha ayudado a crecer bastante, tanto académica y profesionalmente en la música. Entonces, gracias a eso también me di cuenta de que, bueno, uno como músico, como artista ecuatoriano, tiene que seguir proponiendo nuevas e innovadoras propuestas para nuestra música, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, bueno, algo tengo que ser yo también, algo tiene que venir de mí, de toda mi trayectoria musical, ¿no? Como dijo Pablo, también yo vengo de una familia de músicos, yo soy la cuarta generación de músicos, entonces ya iba a ser el colmo que no hubiera salido músico, ¿no? pero bueno, más bien agradezco la vida que tuve esa oportunidad. En tu caso es hereditario el tema musical, entonces. Exactamente, ja, yo lo vengo, es algo muy normal para mí, entonces fue como que algo que yo ya nací con eso. Tu entorno. Mi entorno, exactamente. Vos vienes de una familia de músicos, obviamente rodeado de full géneros musicales, de full instrumentos y tales. Entonces, ¿en qué momento te decantas por la guitarra? Bueno, realmente sabes que esa es una anécdota un poco graciosa porque sabes que yo nunca quise ser guitarrista. Yeah. Porque, bueno, en mi colegio fue extraño que a los 12 años, típico, ¿no? Tienes tu par de amigos y dices, bueno, formemos una banda, ¿no? Y bueno, yo comencé tocando la batería, porque no había baterista. Yeah. Pero después vino un amigo y dijo, no, mejor yo ya sé tocar la batería, me compré una batería. Entonces dije, ah, bueno, entonces yo voy a tocar el bajo. Entonces comencé a tocar el bajo, pero después vino otro amigo y dijo, no, mejor yo toco el bajo. Yeah. Y no había guitarrista, entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Entonces yo toco la guitarra. Y ya, o sea, comencé ahí la guitarra y le cogí un gusto súper chévere ahí. Y bueno, ya como que por cuestiones de la vida terminé siendo guitarrista. Obviamente me encanta, ¿no? Pero fue así como comencé tocando fue la guitarra. Fue como secuencial tu llegada a la guitarra. Sí, entonces. Sí. Yeah. Yo lo veo así, no fue como que algo que me llamó la atención, sino no fue como que un instrumento más. Y como te dije, como yo, mi entorno es musical, entonces cualquier instrumento como que lo iba a coger. Estabas familiarizado con el tema. Sí, exactamente. ¿Quién te enseña? Estoy seguro que hay bastante como autoaprendizaje en tu caso, al estar ahí en un entorno musical. Pero ¿hay alguien quien te enseña así ya de forma como más profesional, como más proyectada, si vale el término, a tocar la guitarra? Claro, bueno, sabes que aquí lo deben conocer bastante a Gitar Cuesta. Claro, sí. Él fue mi primer profe de guitarra. Ah, ya. De hecho, abrimos el programa con su último disco. ¿Ah, sí? Ah, sí, genial. Sí, no sé si él se acuerda de mí porque hemos hace unos 10 años que no nos hemos de ver con él, pero pero él fue realmente también la inspiración que tuve para ser guitarrista, ¿no? Uh-huh. Él es muy muy hábil, lo respeto bastante y claro, él fue el que me inició en toda la cuestión de la guitarra. Y después todo lo demás, obviamente, claro, en la San Francisco, donde tuve mis profesores. Pero yo creo que todo lo demás ya llega por uno mismo, que va adquiriendo bastante conocimiento y no sé, y técnica y todas las cuestiones que vienen con la guitarra, ¿no? A manera de anécdota, comentar que el señor Fercho Cilio, Fernando Cilio, ya nos comenta que es profesor, que da clases en la UDLA, comentarles que uno de sus alumnos es el señor Jordan Naranjo. Sí. Ustedes le conocen, es el señor de Trébol. Y de hecho, Jordan le acompañó en el bajo en unas presentaciones que tuviste, que tuvo hace poco en el Festival de Jazz, acá en Quito. Entonces, hay pues todo un vínculo musical sólido con esto. Fernando, ¿cómo nace Signos Andinos? Bueno, sabes que este proyecto ya lo vengo trabajando desde hace unos 5 o 6 años, aunque no pareciera, ¿no? Pero fue en el 2008 donde un amigo que cabe mencionar, que es Milton Arias, que fue el músico inspirador para hacer este proyecto, que es un músico impresionante, que tiene unas composiciones increíbles, pero él realmente está más en el ámbito de la enseñanza, él enseña en la ESPE, entonces... yo decidí coger sus composiciones y decir, bueno, algo tenemos que hacer con esto. Pero bueno, para hacerle corta la historia, él fue el que como sembró la semilla en mi cabeza de qué hacer con la música ecuatoriana y los ritmos contemporáneos. Entonces, él tenía... ¿Fusionar esas dos vertientes? Exactamente, fusionar. De hecho, hay dos temas de él en el disco, que es el segundo, que es Huambracuna. Y el décimo. Y Cocada. El décimo, que es Cocada, exactamente. Bien. Entonces, fue como que un switch que cambió en mi cabeza cuando escuché esa nueva música y dije, wow, esto quiero hacer, porque a la final esto yo lo veo como algo mío, como algo mestizo en la música, que es relacionar todo lo que lo ecuatoriano, los ritmos, lo nuestro, pero a la vez todo lo que también somos contemporáneamente, ¿no? En nuestro mundo moderno, que también está influenciado por el rock, por el blues, por el jazz, por el new age, por un montón de corrientes que también vienen del exterior. Entonces creo que eso también es súper saludable para nosotros, y de hecho así creo que nacen los estilos musicales, de como mezclar bastantes géneros y bah, de repente sale algo nuevo. Entonces fue desde ahí que comencé a desarrollar esa idea, pero obviamente con el tiempo, estar ocupados en los estudios, en bastantes cosas, todavía el proyecto fue muy difícil consolidarlo, inclusive hasta buscar los músicos correctos. ¿De qué año hablamos cuando empezó esto? En el 2008. 2008, ya. Entonces es hace bastante, Claro. Pero como te digo, o sea, es buscar las personas correctas, el momento preciso, y bueno, o sea, mira, después de 6-7 años, dije, okay, ahorita estoy en el momento preciso. Ahora es el momento de grabar. Perfecto. Vamos entonces a escuchar qué resultó de este proceso que nos presenta el Fercho Cilio. Y vamos a escuchar justamente el tema completo de la canción con la que abrimos esto y que se llama Bombardeos. Háblame de esta canción. ¿Qué significa? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué? Ah, ya. Bueno, Bombardeos simplemente es un juego de palabras, ¿no? Porque me basé en una bomba del Chota. Entonces dije, bueno... ¿qué pasaría si pongo una bomba y como que algunos ritmos sincopados dentro de la bomba? Entonces sonaría como que es un bombardeo. Yeah. Pongámosle bombardeo. Yeah. Simplemente fue eso y es eso. Ja. Bien, Bombardeos es el corte número uno justamente de Signos Andinos. Don Cricri, Bombardeos, por favor. Estás en Distrito Rock. Como comentaba en el inicio de este programa, hoy de alguna forma es un especial de guitarristas. Coincidió pues que con el Álvaro Plugas, amigo de hace un rato y uno de los duros de Stigma, habíamos quedado en esta fecha para conversar con él, y de hecho pues ya escuchamos lo que significa su universo, que es su disco solista, y también pues la presencia de Fernando Cilio, que nos presenta Signos Andinos, un disco también solista, y él pues guitarrista de este. Entonces pues estamos ahora destacando el trabajo de algunos guitarristas justamente que han hecho un gran aporte a la escena local. Escuchábamos al Guitar Cuesta justamente con el tema Centurión, extraído de Dream Machine, la última placa del Guitar, y pues coincidencia, Guitar ha sido profesor del Fercho, el primer profesor de Fernando Cilio. Luego escuchábamos música de Ambato, el grupo Mamut, con el señor Javier Parra, un guitarrista del que muy pocos ubican, pero que ha hecho una labor muy interesante por el rock, por el metal del centro del país. Luego el señor Wilmer Roura, con los Southern Cross también, el guitarra líder de este grupo, que están pues ya próximos a sacar su segundo disco, el Álvaro, y ahora pues estamos con Fernando Cilio. Acabamos de escuchar Bombardeos. Más o menos en la, ¿qué será? Pues la última, en la segunda mitad del tema se puede apreciar un solo, una parte de guitarra netamente rock. El resto de temas que vamos a escuchar también tienen una presencia marcada del rock. Y con eso le pregunto a Fernando, ¿qué significa el rock para vos? Ah, bueno, buena pregunta. Bueno, igual que es un estilo musical que me ha llenado bastante. Uh-huh. Sí, o sea, fue el estilo con el que yo crecí toda mi juventud. Uh-huh. Y bueno, o sea, ahorita también, más bien dicho, toda mi adolescencia y la que sigue vibrando en mi juventud, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Como te digo, ¿no? Que es algo que ha influenciado mucho. Uh-huh. Y que sigue siendo parte de mí. Y por eso fue algo que yo también quise incluir en mi proyecto, porque, no sé, me encanta simplemente. Uh-huh. Rock es bastante energía, eso me gusta bastante. ¿Cómo lograste juntar en este mismo disco, Signos Andinos, la nota del rock, la nota del jazz y la nota andina, la nota tradicional? O sea, ¿cómo conseguir juntar esos tres elementos y juntarlo bien, de tal forma que suenen canciones como la que acabamos de escuchar? Bueno, realmente fue un reto. Okay. Y fue un reto durante muchos años. Como te dije, yo este proyecto ya lo tuve en mente desde el 2008, 2009. Y bueno, fueron bastantes años de los que no sonaba. Simplemente yo hacía experimentos, tocaba con músicos y no sonaba nada. Faltaba algo. Yeah. Y claro, sabes, todos los otros años que fui ganando experiencia, de conociendo más de cada género, tocando el género también, o sea, de tener otras bandas de rock, tocar en bandas de jazz y estar en proyectos también de Latinoamérica. Entonces fue como que me fue llenando a mí. Y una vez que tú ya interiorizas esos estilos, como que ya puedes hacer algo nuevo. Y bueno, o sea, y hablando específicamente, por ejemplo, traté de yo hacer sonar a mi guitarra con una guitarra de hollow body, que esas que utilizan para tocar jazz. Uh-huh. Traté de meterle distorsión, por ejemplo, poner distorsión y tratar de hacer unas líneas más rockeras. Entonces ya tengo como que un sonidito del rock, uh-huh, pero a la vez yeah. La improvisación del piano es uh-huh. netamente jazz. Uh-huh. Entonces como que ahí se mezclan las dos cosas, más el sonido de la quena y más la pentafonía, entonces como que ya algo se va mezclando y va saliendo la música. Ya. ¿Qué tal viviste este proceso de composición, este proceso de grabación, este proceso de construir todo lo que ahora nos presentas en Signos Andinos? Verás, para mí la composición, yo entendí que es tratarlo desde tres aspectos, que uh-huh. es el aspecto melódico, el aspecto armónico y el rítmico. Uh-huh. Entonces, que si te das cuenta que si tú alteras los tres a la vez, es muy difícil obtener algo. Pero si alteras uno y dejas los otros dos, es como que logras algo, o al menos alterar dos y dejas uno. Uh-huh. Entonces fui aprendiendo de esa forma la composición. Por decirlo así, tengo el tema Sol y Luna, uh-huh. que tiene un backbeat que es de rock, uh-huh. el bajo súper rockero, uh-huh. Uh-huh. pero a la vez dije, ok, ya tengo esas dos cuestiones ahí, más la armonía, que también la voy a dejar como contemporánea, pero la melodía la voy a cambiar y la voy a hacer pentatónica y la voy a hacer que suene con un instrumento andino. Veamos qué pasa. Entonces comienzan a sonar los temas así, de esa manera. Entonces la composición lo veo de esa forma. Y bueno, hablando también de también por qué se llaman los temas de esa manera, uh-huh. y es por eso que lo puse también el disco Signos Andinos, es porque para mí cada tema fue un símbolo, es una simbología. Ya. Entonces trataba de hacerlo de sonar así. Ecuador es un país muy simbólico y eso es lo que más me llamó la atención, ver yo que sé, un nevado o un animal por ahí. Entonces dije, eso es Ecuador, o sea, o nosotros mismos vernos reflejados en eso, por ejemplo, el cucurucho, no sé, cosas así, ¿no? Cucurucho es un tema, de hecho, que está. Ajá, exactamente. En este disco, que les invito a comprarlo. Pueden ubicarlo en la mediateca de la Alianza Francesa, donde el Hernán Guerrero, y algún otro sitio donde pueda adquirirlo. Claro, está en El Pobre Diablo, ¿ya? Y también en Galería Ecuador. Galería Ecuador, ¿qué queda dónde? Me parece que está en la Lizardo García y una calle más al sur de la Plaza Foch, que no recuerdo cómo ya se llamaba. En todo caso, Galería Ecuador por la Lizardo García y lo buscamos. Exactamente, sí. Galería Ecuador es un sitio muy, muy famoso donde venden chocolate ecuatoriano, artesanías ecuatorianas. Ya. Ajá, sí, es bastante conocido. Cosa. Oye, cuéntame anécdotas en todo este proceso, todo esto de ir creando música, ver los símbolos justamente que cuentas. De pronto alguna de las canciones nació al ver algún símbolo justamente que vos destacas como una cosa ecuatoriana, cosas así. Ya, claro, o sea, por ejemplo, el oso de anteojos, okay, fue como que para mí el animal símbolo de Ecuador por alguna razón. Y bueno, simplemente yo pensaba bastante en un oso, ¿no? Y de pronto solo me senté en el piano y comencé a tocar así un tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Dije, bueno, capaz que eso parece un oso caminando, ¿no? Y de ahí comenzó el tema, ¿no? Por ejemplo, el Huellas de Serpiente no es algo que lo pensé netamente ecuatoriano, pero eso fue de un viaje que tuve a Perú y tuve la suerte de sobrevolar las líneas de Nazca. Entonces, ver eso también me impactó increíblemente. Entonces quise hacer un tema, que de hecho antes se llamaba Líneas Zoomorfas, pero después le cambié porque también dije, bueno, eso parece una huella de una serpiente. Y quedó así, ¿no? Entonces traté como que de que las melodías vayan jugando y que se vayan armando y haciendo una línea. Entonces eso me parece chévere también porque ya no lo piensas tanto como músico, sino también piensas como artista. O sea, piensas a tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. Y a pesar de que parezca un poco irreal eso, sí, sí, sí le llena a uno y trata de hacer ese tipo de cosas, como que ver las cosas de otra manera y tratar de plasmarla en tu arte. Seas un pintor o un escritor o un músico, lo tratas de esa forma, ¿no? Quiero ir matizando este diálogo con algunas pinceladas, ¿qué sería? Como de legado, digámoslo así. Entonces, al ser vos proveniente de una familia de músicos y una familia de artistas, de músicos sobre todo, cuéntame de pronto algún consejo, algún comentario, alguna cosa, algo que alguien de tu entorno familiar te dijo dentro de la música. O para hacerte músico, para impulsarte a ser más músico. Claro, bueno, sabes que mi papá siempre fue la mayor inspiración que tuve y que tengo hasta ahorita, ¿no? Porque él, a pesar de que, bueno, de hecho él me decía, verás, cuidado con hacerte músico porque es difícil vivir de la música, pero a la final él siempre me decía, igual, o sea, te haces músico, es difícil y todo eso, pero a la vez es lo más lindo que puede haber. Y él siempre me dijo, no, es que nosotros tenemos que seguir haciendo música ecuatoriana porque es lo nuestro. O sea, imagínate que cómo se siente un brasileño cuando va a Brasil y puta, y samba por todo lado. O sea, inclusive hasta los grupos de metal como Angra tienen sus temas ahí con samba y con toda la nota brasileña. Los Rolling Stones inspiraron el Vigors Banquet en alguna nota. Exactamente, o igual vas a Argentina y todo es con el tango y toda esa cuestión. Entonces sí, digo, sí, ¿por qué Ecuador también no puede tener algo así? De que sus músicos también tengan esa influencia también de nuestra música. Y cuando vayas afuera, tú digas, ¿no? Dices, mira, o sea, este es mi tema, es un rock o es un blues o es un tema, pero está influenciado por el San Juanito, por ejemplo. No sé, como que eso como que se me quedó en la cabeza y dije, comencemos, sigamos haciendo esto. Y tampoco es algo innovador lo que estoy sacando, porque ya ha habido grupos que lo han hecho y lo están haciendo ahora. Rarefacción, creo. Rarefacción, ¿no? Por ejemplo. Tengo un disco de ellos por ahí. El Mancero Trío. Los Pies Jumbo, hay otro también. Exacto, sí. Los Pies en la Tierra. Ellos han sido también mi inspiración. Tadashi Maeda también, por ejemplo. Entonces es como que cada vez los músicos se van, Curare también, ahorita que me acuerdo, como que van adquiriendo esa familiaridad con nuestra música y lo llevan a otro nivel. Entonces eso me parece espectacular, ¿no? Y ahorita justamente también ver estas nuevas generaciones como Trébol y todos los estudiantes de la UDLA. Ahorita es como que justo el lunes que estaba dando un taller, me dijeron algunos alumnos, oye, pero yo también quiero hacer la tesis como tu disco, así de mezclar la música ecuatoriana con algo más. Y para mí fue algo súper emocionante y emotivo. Dije, oye, qué chévere que tú también estés haciendo eso. Y ellos también se ven súper emocionados con eso. Muy bien, vamos a escuchar Sol y Luna en este momento. Háblame sobre esta canción. Bueno, Sol y Luna, todos creerían que es Sol y Luna. Y no es así. Pero no es así, es un solo vocablo. Exactamente, solo es una unión de palabras y quise que sea también a propósito, que sea Sol y Luna con I latina y es unido. Bueno, este tema, lo que les podría decir es que yo lo concebí de que la quena es una conversación entre el sol y la luna, entre la quena y el saxo. Entonces, todo lo que dice la quena es el sol y todo lo que le responde el saxo es la luna. Ah, qué interesante. Ajá. Entonces, eso es lo que les tendría que decir y así lo concebí el tema. Escuchemos este diálogo de sol y la luna a través de la quena y el saxo. Exacto. Sol y luna, mi querido Don Cricri. Fercho, ¿qué dice don Antonio sobre este disco, tu padre? Ah, bueno, él está muy orgulloso, me ha dicho. Me imagino. Se siente muy, muy feliz también de haber contribuido, ¿no? Porque él grabó toda la percusión menor y las congas en todo el disco. Y bueno, él siempre me está apoyando. Siempre me dice, oye, ¿y qué más estás haciendo? ¿Y qué más has hecho? ¿Y dónde has aplicado? ¿A qué festivales? Y siempre me está sugiriendo cosas, ¿no? Gracias a él tuve el nexo de Tadashi Maeda, que también tuve el gusto de y la suerte de poder tenerlo en este disco. Uh-huh. Entonces, o sea, siempre no me está apoyando. Es un apoyo total. Hago un pequeño paréntesis, ya que le mencionas al Tadashi. Destacar así a Vuelo de Pájaro. Ese vínculo, esa relación que tiene Tadashi con el rock. Los Southern Cross hace un poco más de un año sacaron un disco, un DVD con una presentación en vivo en el Teatro México, un teatro espectacular. Y una de las canciones, Cerca del Cielo se llama, que es como uno de los singles de este grupo, está pues con la participación del Tadashi Maeda. Ahí el violín del Tadashi, suena espectacular ese tema. Pude verlo en los ensayos de la Sally Mileto con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Estuve metido en los ensayos ahí, y verle al Tadashi metido dirigiendo las partituras de los temas donde él hizo los arreglos y todo, es emocionante. Y verle ya en la tocada, en vivo, en la presentación, en el teatro, en la plaza del teatro, otro nivel. O sea, ves ahí a un ser musical, pero yo también veo en Tadashi un ser que se decanta de una forma como especial por el rock. Y eso es bueno. Y bueno, ya entrando en cuestiones más un poco íntimas, si vale el término, el Tadashi fue parte de los jurados para el concurso de festivales 2014. Entonces él igual ahí analizó conjuntamente con Mario Godoy varias de las propuestas que se presentaron. Y pues de lo que he conversado con otros colegas, las cuestiones del rock pues definitivamente le emocionan full. Hecho este pequeño paréntesis, preguntarte de aquí, ¿cuál es un poco el plan que tienes en este año? Ya estás sacado el disco, ya has hecho algunas presentaciones con buenos comentarios dentro del Festival de Jazz. ¿Qué otras cosas se vienen con Signos Andinos, Fercho? Bueno, ahorita estoy como loco tratando de mandar a bastantes festivales afuera, porque mi meta sería, es como que sacarle el jugo y ver hasta dónde puedo llegar con este disco. Entonces estoy tratando, ojalá, Dios mediante, que se pueda tratar de salir al menos a algún país de Latinoamérica y tratar de ver la música hasta dónde puede llegar. Uh-huh. Y bueno, y realmente, créeme, yo también cuando ya se acabó el festival de jazz, como que ya tuve un descanso, al fin pude respirar, pero me acosté en la cama, cerré los ojos y otra vez volví a abrir y dije, no, tengo que seguir componiendo y pensar en el segundo disco. Yeah. Así ya, de una. Y ya estoy, ya comencé otra vez, ya tengo ya dos temitas y ya le estoy pensando para grabar en el otro año, en febrero del otro año, el otro disco. Esa es mi meta, o sea, ya el segundo disco, ya con auspicios, con mucho mejor producido, o sea, con todas las mejorías que pueda hacerlo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Qué bien. Oye, la misma pregunta que le hice a Lalo hace un rato, ¿Para qué sirve en estos tiempos digitales, multimedia, online y tales? ¿Para qué sirve sacar un disco físico? Bueno, ¿qué te puedo decir? Concuerdo con la respuesta que dijo Álvaro, que sí es ya tenerlo, y como tú dijiste también de tu libro, claro, ya tenerlo en físico y verlo, y dices, wow, o sea, al fin esto lo logré, ya lo hice, ya está en material. Eso por un lado, ¿no? Porque es como que un capricho de uno que necesita. Pero también, ¿sabes qué? Esto me ayudó para entrar al Festival de Jazz, por ejemplo. Y bastantes festivales te piden un disco en físico y tenerlo así online. Entonces, yo creo que sí es importante también no perder también esa tradición de sacar los discos en físico, ¿no? Obviamente hay que ya ser más creativos y adaptarnos al nuevo mercado, que es el online, y tratar de ver cómo más se puede vender la música. Pero también creo que es importante. Mira, yo ya he logrado vender 90 copias en este corto periodo de tiempo, que creo que es bastante. Para lo poco que llevo ahí con el disco. Oye, y vos has tenido buena recepción en medios, en críticas y todo. ¿Estás conforme con lo que se ha hablado de tu proyecto? Sí, bueno, sabes que uno mismo nunca va a estar conforme con lo de uno, ¿no? Eso es bien extraño. Uno como músico siempre va a sentir eso de que, ah, pero me pudo haber salido mejor, pudo haber estado mejor. Coges el disco y le ves, se ha ido una coma, se ha ido un algo. Ah, claro, sí. Oyes el disco, ve, algo pasó. Exactamente, ¿no? Sí, es como que yo al menos soy autocrítico y siempre digo, ah, para la próxima, o esto pudo haber estado mejor, o cosas así. Pero sabes que también me ha dado bastante aliento ver que este disco ha llegado a bastante gente y le ha gustado. O sea, tanto ver como gente, como público en general, hasta periodistas, hasta amigos músicos, músicos de alto nivel que me digan, oye, qué chévere, felicitaciones, sigue, adelante. Entonces también eso como que alienta y te llena, como decir, okay, o sea, no fue en vano, o sea, y hay que seguir. Ya. Oye, ¿cómo ves la escena musical aquí en Ecuador? Está creciendo. Ecuador es condescendiente con el trabajo que hacen los músicos por crear una escena musical ecuatoriana de este país. ¿Cómo ves eso? Sabes que creo que es una lucha que todavía no se logra decidir qué mismo, ¿no? Bueno, en lo poco que yo he podido vivir dentro de la escena musical y lo que me han contado la gente, como mi papá mismo, que claro, o sea, ha cambiado así un millón de lo que era antes, ¿no? Antes no podías sacar tu proyecto y estar lanzando y decir, miren mi proyecto, y que la gente vaya a tus conciertos y lograr vivir de eso, ¿no? Era muy complicado. Pero ahora creo que el ambiente de musical de Ecuador se ha abierto tanto. Las nuevas generaciones han hecho tantas buenas propuestas. De hecho, he coincidido con amigos de que vienen así de Alemania y dicen, en Alemania ya está todo, ya está hecho todo. Aquí es donde hay que hacer las cosas y aquí es donde hay buena música y buenos músicos. Bien. Entonces, eso como que anima. O sea, y dices, bacán, entonces aquí mismo hay que hacer las cosas. Aquí hay que hacerlo todo. Entonces, yo creo que es un crecimiento. Todavía no está dicho nada, no está hecho nada, pero estamos en el camino. En todo caso, hay pasos sólidos que ya se han dado, ¿no? Totalmente. Oye, a ver, cuéntame una cosa. Tienes ahí al chamo con lentes redondos que toca el bajo de una banda que se llama Trébol y después termina siendo el bajista de tu banda en la presentación en el Quito Jazz. Háblame de ese proceso, ¿sabes? Parece súper loco. Tu alumno, un man a lo bestia, tiene un disco espectacular que lo tenemos acá en Efectos Secundarios. Sí. Y luego, ¿sabes qué loco? Ven, toca conmigo. Dices, hola, soy tu profe, no te voy a poner nota. Hoy te llamo para decirte que vengas a tocar. No sé, me supongo que hay una nota loca. Y cuéntame eso. Sí, bueno. Verás, Jordan es un alumno súper destacado ahí de la escuela de música, súper humilde y es alguien súper receptivo, ¿no? Sí. Que siempre está queriendo aprender más, entonces yo noté eso de él. Y todos los profes de bajo me recomendaban a él, me decían, oye, el Jordan. Por ahí es la cosa. Entonces, bueno, dije, o sea, al primer concierto que tuve, que fue, o sea, ya para el lanzamiento del disco en El Pobre Diablo, ahí dije, bueno, el Jordan, vamos a probar. Y claro, o sea, los primeros ensayos súper nervioso porque, claro, yo también tengo en cambio el pianista Marcos Merino, que es un español que toca increíble, jamás he tocado con un músico tan virtuoso como él. Y claro, intimida. Entonces el pobre Jordan era madre, temblando, así, temblando ahí en el bajo, pero dale, o sea, al final él me dijo, oye, Fercho, gracias por confiar en mí y tienes todo ahí. Y él súper responsable, súper hábil, súper intuitivo. Entonces, ¿cómo no contar con algo ahí? Y lo chévere también es que le pone su onda rockera también. Claro. Entonces dije, eso le da el peso también a mi proyecto. Entonces eso me gusta. El Marcos, que por un lado, el Marcos y el Lord, que es el saxofonista, le ponen ahí toda la cuestión improvisativa del jazz. Un poco académica. Exactamente. ¿Sí? ¿Ya? Pero el Jordan, en cambio, es toda esa calle del rock. El desate. Exacto. Ya. Entonces, como que puro slab y toda la vuelta. Exacto. Unir todos esos dos mundos, puta, crea algo súper chévere. Espectacular. Entonces, yo me siento súper cómodo ahí con ellos. Yo quiero ir a ver la próxima vez que se presenten en vivo. ¿Alguna fecha cercana? Todavía no, pero lo estaré publicando en las redes sociales. Uh-huh. Ahí tengo en el Facebook como Signos Andinos. Lo pueden buscar ahí. Estoy publicando todo lo que es las fechas o alguna que otra foto o temas que lo sé sacar. O en Twitter también tengo. También, por el momento esas dos. Ajá. Antes de pedirte que me cuentes de qué habla Cucurucho, quiero, vos como eres profesor, das clases, vienes de una escuela de músicos y estamos ante un gran número de chamos, de jóvenes, de guambras, músicos que están ahí con la energía en ebullición. ¿Qué decirles sobre todo a estos jóvenes músicos? Un poco para que tengan los pies sobre la tierra, para que vean que no es que lindo voy a ser músico y voy a tocar y voy a tener cosas y wow. para que vean también la realidad con la que se van a enfrentar. Totalmente, es lo que yo siempre les digo a los alumnos, y no quiero sonar así como que dirían, chucha, ¿qué al huevo este man? ¿O quién se cree que es? Claro. Yo no me creo nadie, porque todo lo que he hecho ha sido a base de un trabajo súper, súper duro. Pero bueno, mi consejo sería que, bueno, nosotros podemos luchar por la música desde diferentes lados. Y darnos cuenta de que, por ejemplo, no todos podemos ser un performer, o no todos podemos ser un compositor, o un arreglista, o un productor. Cada uno tendrá que ver ese lado, ¿no? Entonces, hay que trabajar por la música por diferentes lugares y no sentirse como que, bueno, chuta, no logré ser el mega guitarrista así, pero bueno, sigo también trabajando por la música, yo que sé, produciendo a bandas, o siendo un promotor, o siendo un manager, o trabajando en marketing pensado en la música. Yo creo que de esa forma es como vamos a lograr trabajar entre todos, ¿no? Yeah. Y obviamente los que tienen esa... El don. El don, por así decirlo, de que ya sabes que eres músico, tienes el don de compositor, de arreglista, pues sacarse el aire. Sacarse el aire, saber que tampoco es fácil, y seguir estudiando incansablemente. Y seguir luchando por la música de aquí. Y no hablo como decir, no, es que tenemos que trabajar por la música ecuatoriana, música ecuatoriana. Yo lo veo como que la música hecha aquí en Ecuador, sea el género que sea, o sea, sea blues, sea rock, sea jazz, lo que sea, pero hecho aquí. Y bien hecho. Y bien hecho, ya. Totalmente. Bien, Cucurucho, háblame de este tema. Cucurucho, bueno, es un personaje misterioso y el tema también es misterioso. O sea, comienza con un motivo pentafónico, pero al principio lo hago mayor y al final ese mismo motivo termina siendo menor. Entonces dije, lo voy a hacer así, le voy a poner Cucurucho, porque si tú ves un cucurucho, no sabes quién es. Es un personaje misterioso, estará feliz, estará triste, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces no sé, me llamó la atención y eso simplemente es eso. Y la armonía es súper rarísima, o sea, tiene una armonía totalmente fuera, o sea, que no tiene nada que ver con nada. Pero sin embargo, tiene la pentafonía. Bueno, agradecerte, Fercho, por este trabajo, agradecerte por haber venido a compartirnos tu música, a compartir esto, desearte el mejor de los éxitos y pues cuando tengas algún evento, o saques un nuevo tema, un video, yo qué sé, nos avisas y acá encantado procedemos con la difusión. Sí, no, muchísimas gracias, más bien también felicitaciones por todo su trabajo. Yo les he escuchado también a su programa y como te digo, qué felicidad también me da ver que también se apoye acá a los músicos. Y como tú dices, se dan pasos sólidos y bueno, da contento. Como que apoyarnos entre todos es lo mejor y lo más sano, creo. Qué buena cosa. Y bueno, para uno es un gusto poner música que se hace acá, que a uno le gusta y de la que se puede conocer un poquito más a través de diálogos como este. Te agradezco, Fernando, una vez más. Gracias. Y pues cerramos esta conversa con Cucurucho desde Signos Andinos. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.